queremos destacar en qué situación se encuentra la previsión de ingresos y gastos para poder realizar el presupuesto del 2014, ¿no? A día de hoy, todavía carecemos de una serie de datos fundamentales para la elaboración de los presupuestos del 2014. Bueno, aún se desconoce, no en el audio, creemos que, y en todo Araba, cuál es la previsión del FOFEL para este 2014. El FOFEL, como todos sabemos, es el Fondo de Financiación de Entidades Locales, una partida importantísima en el presupuesto. Entonces, no entendemos que a estas alturas todavía la Diputación Foral de Araba no nos haya enviado esa previsión. Unido a esto, a la previsión de ingresos para el 2014 por parte de la Diputación Foral de Araba, falta también, claro, la liquidación de 2013, que como sabéis, a final de año también siempre se realiza la liquidación de 2013, teniendo en cuenta pues esos ingresos que ha tenido la Diputación Foral de Araba, y se hace el ajuste correspondiente, ¿no? Al igual que el año pasado, hemos enviado una carta a la Diputación Foral de Araba solicitando que cuanto antes se nos mande esta previsión. Tenemos que conocer cuanto antes la previsión, claro, para poder realizar el presupuesto. En este momento es imposible realizar un presupuesto sin conocer cuáles son los ingresos en esta entidad y en cualquier otra entidad. Y unido a esto, decir que hoy 4 de diciembre, desde EH Bildu, pues bueno, vamos a interpelar en las Juntas Generales de Araba al señor Ruiz de Arbulo, que es el diputado foral de Administración Local, en este sentido, ¿no? Para que cuanto antes envíe estas previsiones a todas las entidades locales, a todos los ayuntamientos, para poder hacer ya preparar los presupuestos del próximo año, ¿no? Y como ejemplo queremos poner qué está pasando en otras diputaciones forales, ¿no? La Diputación Foral de Guipúzcoa, recordar que ya a fecha 15 de octubre había aportado todos los datos de previsiones de ingresos a todos los municipios de Guipúzcoa. Entonces, creemos que la Diputación Foral de Araba tiene otros sitios donde mirar y otros modelos que copiar, ¿no?